Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. Estamos aquí ya con nuestra invitada Elvira Hernández Carballido. Fríos pero contentos y con muchas ganas de platicar de un tema muy interesante también y un tema no exento de polémicas también, porque la revista FEM es la, o fue la primera revista, todavía sigue siendo, afortunadamente, la primera revista feminista en México y en América Latina. Desde su origen, en 1976, se convirtió en un medio de difusión para el movimiento feminista y un punto de convergencia de las ideas que a lo largo de 40 años se han debatido en torno a los derechos de las mujeres y todo lo que esto conlleva, porque ha arrastrado a muchos otros estudios. Hoy vamos a hablar de esta interesante historia con una experta y protagonista de esta lucha feminista en nuestro país. Así es. Y también vamos a ofrecerles un reportaje sobre el Estado mexicano en las agresiones a periodistas. Este foro se llevó a cabo en la Cámara de Diputados hace unas semanas y está muy interesante, les invitamos a escucharlo. Y por supuesto vamos a tener las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos el favor de su sintonía a todas aquellas personas que lo hacen a través de Amplitud Modulada FM para Radio Educación ya, así como a las emisoras hermanas que se enlazan a la señal a través de EduSat y a todas aquellas personas que lo hacen vía internet. Estamos en vivo, los invitamos a participar. En el Twitter estamos como @radioelfin, la página de Facebook es El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx y por supuesto nuestras líneas telefónicas que siempre están a su disposición. Están los compañeros de servicio social atendiéndolas, 4155-1060, 01800-080-1060. Por cierto, ya hay dos compañeras nuevas de servicio social que se están integrando a este programa y le damos la más cordial bienvenida. Así es, y tenemos regalos para ustedes, la revista Cuarto Oscuro que recién ha salido, tenemos también la revista mexicana de comunicación, también nuevecita, el tercer número que está también recién salido a cargo de la UAM Coajimalpa, y un libro, José Ángel. Sí, este libro se llama La construcción del Estado virtual, tecnologías de información y cambio institucional. Es una publicación del CIDE en su colección Gobierno y Políticas Públicas. Vale la pena, es de, bueno, son varios autores, Jane E. Fountain se llama la autora. Así que La construcción del Estado virtual, tecnologías de información y cambio institucional, un tema pues por demás actual. Y vamos ahora a escuchar la sección que nos preparó Ángeles Medina, Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza una sentencia sobre el derecho de réplica en medios de comunicación que pone en riesgo la libertad de expresión. A petición del PRD y Morena, el máximo tribunal prevé votar el fallo, que de ser aprobado permitiría que cualquiera que se sienta agraviado por información difundida en medios de comunicación pueda demandar judicialmente a sus autores. Hay que decir que esta sentencia prevé eliminar del artículo 3 de la Ley sobre el Derecho de Réplica los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho ante el medio y los tribunales. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral confirmó que su partido no busca coartar la libertad de expresión con la acción de inconstitucionalidad que promovieron contra la Ley sobre el Derecho de Réplica. Dijo que dicha acción fue presentada por Morena, el PRD y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que se pueda ejercer el derecho de réplica cuando una información sea agraviante, más allá de si sea falsa o inexacta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó la multiprogramación para 4 canales regionales de Grupo Televisa y 25 canales de televisión digital del gobierno de Guanajuato, así como la prórroga de 7 concesiones de radio. La autorización para la multiprogramación de los canales de Televisa se otorgó a Radio Televisora de México, en los canales de Coatzacoalcos, de Villahermosa y San Cristóbal de las Casas, así como el canal de Televimex en Chetumal. Por otro lado, y para sorpresa de muchos, el IFT otorgó un título de concesión a favor de la Fundación de la Compañía Interamericana de Entretenimiento para usar y aprovechar bandas de espectro radioeléctrico en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para el evento Gran Premio de la Fórmula 1 del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2016. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió 2 ofertas para desarrollar la red compartida. La primera fue del consorcio Altán, en el que participan 9 empresas, entre ellas Megacable y Axtel, y la segunda correspondió al consorcio conformado por Rivada Networks y Spectrum Frontier LP. Cabe destacar que para el desarrollo de la red compartida, el gobierno federal aporta en renta 90 MHz de la banda de 700 MHz y un par de hilos de fibra óptica de la red de la Comisión Federal de Electricidad. El ganador del concurso deberá invertir alrededor de 7,000 millones de dólares y dejar garantías de cumplimiento por 5,000 millones de pesos, crear un fideicomiso para garantizar la inversión necesaria para cumplir con toda la cobertura comprometida, entre otros requisitos. Disminuye 11.7% el gasto de los usuarios en servicios de telecomunicaciones, pero aumenta el consumo de minutos y datos, principalmente en la telefonía móvil debido a una mayor oferta de productos. En noticias internacionales, autoridades venezolanas retuvieron en el aeropuerto de Caracas a 3 periodistas peruanos y un fotógrafo argentino de la agencia AP. Y horas más tarde los deportaron a sus países por no cumplir con la ley laboral y de ingreso de periodistas de Venezuela. Se trata de Ricardo Burgos, Leonidas Chávez, Armando Muñoz y Rodrigo Abt, quienes iban en misión periodística y quienes afirmaron que es inadmisible que Venezuela los haya expulsado por sentirse amenazados ante una óptica periodística distinta a la que manejan los medios en ese país. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Pensamos que es muy importante que estemos informados en torno a estos temas de comunicación que atraviesan, digamos que, todas las temáticas sociales. Así que lo invitamos a tener presente este blog y a informarse en estos temas que nos parecen muy relevantes. Tenemos a continuación un reportaje que prepararon Alexia Cervantes y Alejandra Montes de Oca. El Estado mexicano en las agresiones a periodistas, así se llama este foro, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y desgraciadamente hay que decir que en Latinoamérica de cada 10 periodistas que son agredidos, uno es mexicano. El reportaje. El reportaje. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro El Estado Mexicano en las agresiones a periodistas. El motivo, según los organizadores, fue hacer visible, una vez más, la difícil situación que enfrenta la prensa en nuestro país y hablar de los avances y retos en la materia. Así, al inaugurar el evento, la diputada Norma Rocío Nale García afirmó que con la impunidad e indiferencia, las autoridades se vuelven copartícipes de las agresiones contra periodistas. Y en ese sentido, señaló que los delitos cometidos contra la prensa son producto de un sistema político podrido. Todo esto ocurre, esta descomposición social, por la corrupción que ha ido creciendo en forma paulatina, porque hay una total impunidad, porque el sistema político está podrido. Entonces no es un tema menor, es un tema muy grande, y efectivamente la muerte para los periodistas se estableció en Veracruz, y los políticos, la clase del poder, con su impunidad y su silencio, se vuelven cómplices. Asimismo, el vicecoordinador del partido Morena, Virgilio Caballero Pedraza, coincidió con lo anterior y dijo que el incremento constante de las agresiones a comunicadores es un indicio de la fragilidad de las instituciones. Caballero Pedraza sostuvo que lo más escalofriante es que, contrario a lo que se cree, no son los grupos del crimen organizado los principales agresores a periodistas, sino los propios funcionarios públicos. Para nadie es un secreto que la situación de las y los periodistas en México es más apremiante que nunca. De hecho, en 2015, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró a nuestro país como el más peligroso de América para ejercer el periodismo. Hasta 2015, México solo había resuelto uno de los asesinatos a periodistas que se han cometido desde 1992. Sin embargo, el dato más revelador y al mismo tiempo más escalofriante es el que señala que los funcionarios públicos son los principales agresores a periodistas. Por su parte, la periodista Anabel Hernández García, quien ha sido amenazada de muerte en varias ocasiones como resultado de su actividad profesional, apuntó que la matanza de periodistas va en aumento porque las leyes para protegernos están en el papel y son para que el gobierno limpie su imagen ante la comunidad internacional, pero en la realidad no se aplican o no funcionan. En la administración de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 33 periodistas. Tan solo 11 en lo que va de este año. De acuerdo a esta organización, artículo 19, más del 99% de los casos de asesinatos y agravios a periodistas se mantiene impune. Tan solo el 12% de los casos ha sido consignado ante un juez, sin ninguna sentencia. Para todos es cada día más difícil entender quién es más peligroso en México, el narcotraficante o el funcionario público. En muchos casos trabajan conjuntamente, son lo mismo, comen en la misma mesa. La matanza de periodistas en México va en aumento porque las leyes para protegernos están en el papel para que el gobierno limpie su imagen ante la comunidad internacional. Pero en realidad las leyes no se aplican, no funcionan. La matanza de periodistas va en aumento porque el gobierno, en la mayoría de los casos, el origen de las amenazas, en vez de protegernos, nos convierte en blanco fácil para asesinarnos. Por último, Ricardo Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, de la Procuraduría General de la República, reconoció que hasta el momento no se ha puesto en la cárcel a por lo menos un agresor de los apenas 49 que se han consignado. Sin embargo, lo más preocupante es que se siguen acumulando casos, pues el funcionario también señaló que la Fiscalía tiene otros 200 procesos pendientes por desahogar. Ricardo Nájera Herrera también habló del caso del fotorreportero Rubén Espinosa, quien fue asesinado junto con otras 4 mujeres en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio de 2015. La realidad de todas las cosas es que estamos en un panorama muy complicado. De manera normal, un periodista sufre algún tipo de agresiones, como lo sufrimos todos los ciudadanos en cualquier parte del país. El trabajo es complicado, muy complicado. A final de cuentas, lo que a nosotros nos preocupa es que se haga justicia. Y se ha estado trabajando de manera muy directa para que, en ese caso, Rubén Espinosa, se pueda hacer justicia. Hasta el día de hoy, a pesar de muchas cosas que se comentan, no se ha podido demostrar, porque nosotros tenemos abierta la averiguación previa, que este hecho tuvo que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Y esas circunstancias nos han tenido actuando de manera muy constante en todos los temas. No podemos atraer ni tener todo. Hemos atraído más de 40 asuntos y todos se han estado trabajando, pero no es la solución atraer las cosas. La falta de confianza de parte de los comunicadores hacia las instituciones que tienen a su cargo el resguardo a la libertad de expresión no es fortuita, pues como ya mencionábamos, en México los principales agresores son los propios funcionarios públicos. Además, cabe señalar que, por desgracia, si el Congreso lo aprueba, en el 2017 la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión tendrá un recorte de 30% a su presupuesto en comparación con el de este año, quedando la cifra en apenas poco menos de 18 millones y medio. Hecho que refleja una vez más la indiferencia del Estado mexicano en la prevención y sanción de delitos cometidos contra la prensa. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. México es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, desgraciadamente, Graciela. Así es, y el que más dificultades se encuentra para demostrar qué fue lo que pasó, quién los agredió, en dónde sucedió, si fue por su actividad periodística o no. Bueno, tenemos perdida la brújula, definitivamente. Sobre todo en estados como Veracruz, como en Tamaulipas, como en Guerrero, donde hay una problemática, como en Michoacán, ¿no? Estados donde el ejercicio, pero también en Chihuahua, pero también en Tamaulipas, pero también en Quintana Roo, también en Yucatán, en fin, en Campeche, ha habido ejemplos de agresiones constantes al ejercicio del periodismo, sobre todo de ese periodismo que investiga, que denuncia, que habla con los datos en la mano. Así es, y bueno, hay que darle seguimiento a este tema, porque ya hay organizaciones de periodistas que están trabajando sobre esto, pero también como ciudadanos, como ciudadanas, nos corresponde estar al pendiente de esto, porque el que exista libertad de expresión, el que podamos leer periódicos o publicaciones en Internet, lo que sea, que nos den información útil, pues es una cuestión que tiene que ver con la democracia y con cómo los ciudadanos podemos estar interesados y enterados de lo que está pasando en nuestro país. Nuestro derecho, derechos de tercera generación, derecho a la información y a la cultura, por supuesto. Y tenemos ya algunas llamadas de nuestro público, José Ángel. Mira, Mario García, que nos habla desde Mérida, nos está reportando que no hay señal por la radio convencional en Mérida. En la señal abierta. Dice que nos está escuchando por Internet y que le interesan los obsequios. Bueno, pues si vente tiene usted manera de que alguien los recoja claro, aquí en la Ciudad de México, porque nosotros no podríamos enviárselos, vuélvanos a escribir y con mucho gusto le ofrecemos pues alguno de los regalos que estamos dando, que es la revista Cuarto Oscuro, la revista mexicana de comunicación, este libro de la construcción del Estado virtual, y también tenemos, fíjense, unas libretas que nos ha regalado Guam Radio. Guam Radio nos mandó unas libretitas con su plumita y todo, están muy lindas. Están muy lindas, sí. Ahorita vamos a subir una foto al Facebook para que las vean y nos llamen. Sí, siempre es necesario llevar ahí un cuadernito para apuntar algún teléfono, alguna idea, alguna cuestión que surge en el cotidiano. Alex José, vía Facebook, dice, queremos a Radio Educación en FM. Es más, lo exigimos. Vientos, Alex José. Y también tenemos un Twitter, de Televisor Mexicano, que nos dice lo siguiente. Imagen TV México no busca nuevas propuestas, recurre a lo ya visto. Así es. ¿Ya lo viste? Se ha escrito mucho al respecto en estos últimos días. Hay por ahí un artículo que compartimos en nuestro Facebook de Irene Levy, de una carta que manda precisamente a Olegario Vázquez Raña. Olegario Vázquez Raña, diciéndole esto. Y efectivamente parece que, bueno, no salimos de esto, ¿verdad? Tenemos este anuncio que están utilizando ellos para promover Imagen Televisión, que dice más libres que más nunca. Libres. Bueno, pues tenemos la libertad de ver lo mismo, o lo mismo, o más de lo mismo. Esa es la libertad que tenemos. Los noticiarios igual, los mismos formatos, los programas de comedia, el que sigue al noticiario de Gómez Leiva, también una copia de viejos formatos televisivos. En fin, sin nada nuevo en Imagen TV, desgraciadamente en esta cadena 3. Ojalá y pronto se pongan las pilas. Y las audiencias que tenemos que ir despertando cada vez más, ¿no? Hay que escribirles, decir, y reclamar. Y claro, un montón de telenovelas, eso porque sí, cómo nos gustan. Estos recursos pues son de la nación y se le concesionan a una empresa para que dé un servicio público a la gente. Claro. Y creo que nos merecemos una mejor programación. Creo que lo único bueno que hay ahí es una telenovela brasileira que se llama José de Egipto. Ya ves que los brasileños hacen buenas novelas. Hacen buenas, sí. Y, y está buena sobre un tema bíblico ahí, pero ¡ay! ¿Cómo son complicados los católicos, por Dios? Bueno, pues vamos ahora a entrar a nuestra siguiente sección, la entrevista. La entrevista. La revista FEM, la primera revista feminista en México y en América Latina. Desde su origen, en 1976, se convirtió en un medio de difusión para el movimiento feminista y un punto de convergencia de las ideas que a lo largo de 40 años se han debatido en torno a los derechos de las mujeres. La revista FEM ha sobrevivido a las dificultades que la llevaron del papel impreso a la web hace ya 11 años. Su larga historia es parte indispensable del avance que se ha registrado en nuestro país en el reconocimiento a los derechos de las mujeres, tanto en el campo legal como en el cultural. Y para hablar de la influencia, ejemplo, de la difusión del pensamiento feminista en México a través de esta revista que tiene ya 40 años, la revista FEM, tenemos aquí en el estudio a la doctora Elvira Hernández Carballido. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC. Bienvenida, Elvira. Gracias, bueno. Muchas gracias por venir acá desde Pachuca, Hidalgo. Que viniste a tomar el sol aquí a la Ciudad de México. No, pues si aquí está frío, allá debe estar helando, ¿verdad? Está nevando por allá. ¿De plano nevando ya? Sí, es que ya está una lloviznita, que muchos dicen que es esta de agua nieve, pero pues hay que taparnos nada más ahí. Bueno, pues bienvenida, qué bueno que nos das el gusto de saludarte personalmente, de venir hasta acá y platicar con las audiencias de Radio Educación en torno a un tema que es muy importante. Porque las mujeres en la historia mexicana han sufrido las duras y las maduras, diría yo, como diría mi mamá o mi abuelita, para acceder a derechos, para convertirse en ciudadanos, ¿no? Simplemente como eso. No sé si estés de acuerdo conmigo, Graciela. Por supuesto, de 1976 a la fecha, bueno, han pasado muchos años, pero somos otras. Yo creo que las mujeres hemos cambiado mucho con todo y que todavía seguimos enfrentando mucho la misoginia, el machismo, los feminicidios que se han... Están a la orden del día, sí, desgraciadamente. Es una cosa horrible, pero definitivamente han cambiado mucho las cosas. ¿Tú qué opinas, Elvira, con respecto a esto, en esta larga historia de la revista FEM? ¿Qué papel ha jugado la revista FEM en cambiar esta historia, esta cotidianeidad de las mujeres? Sin duda, pues ha sido una historia muy importante que nos ha marcado a quienes hemos tenido acceso a esta revista y sobre todo también quienes escribimos en la revista. Y efectivamente, pues ha cambiado los tiempos. La misma revista, cuando surgió, pues surgió en este contexto de los 70s, en donde pues estaba el Año Internacional de la Mujer, en donde pues un grupo de feministas aprovechó esa apertura que en ese tiempo Echeverría intentó dar, seguramente para quedar bien. Después de años sangrientos, ¿no? Y terribles, del 68, sí, el 71. Entonces, ¿no? Este Año de la Mujer pues como que le daba una exposición diferente ante el mundo, y pues claro, se abrió este espacio, pero bueno, yo creo que no contaba con que ya habían grupos de mujeres organizadas, que seguramente muchas el 68 también las marcó, y fue así como esta revista surge de un grupo de mujeres. Siempre en esta historia de FEM la presencia de la Laide Fopa es definitiva, claro. Pero la Laide Fopa también tuvo ese contacto con mujeres muy claves, porque luego mi maestra Elena Urrutia ya murió, pero sé que si donde sea que me esté escuchando me va a decir, Elvira, acuérdate, fuimos varias, no solo a Laide Fopa. Uh-huh. Sí, digo, a Laide fue la líder, la guía, la figura que aglutinaba, digamos, que ¿no? lograba integrar a todas, pero en ese tiempo pues era así como la lucha más aguerrida de salir a la calle, de buscar espacios, porque era muy difícil encontrarlos, de tener una materia clandestina en la universidad para que te dejaran hablar sobre feminismo. Y entonces también en ese tiempo era una revista pues totalmente intelectual, académica. Buscábamos como el reconocimiento más formal, que nos tomaran más en serio, y por lo tanto más que hablar de la pasión, pues hablábamos como desde de términos más académicos, de buscar esas autoras. Entonces, en ese tiempo yo siento que FEM, por lo menos del 76 al 86, hizo como esa formación académica, puntual, exacta, analítica, uh-huh. De ver con otra mirada lo que estaba ocurriendo en la sociedad y saberle poner nombre, ¿no? Y entonces empezar a hablar de patriarcado, de sexismo. Eso, y entonces machismo yo creo, hegemónico, sí, y esas entonces cuestiones. Esa fue como esa etapa de FEM y en eso aportó. Y en la academia y en las investigaciones, muchas por eso conocimos FEM, porque queríamos trabajar algo de mujeres y no sabíamos dónde encontrar, y siempre alguien, por suerte, alguna profesora o alguien cercano te decía, ay, hay una revista que se llama FEM. Entonces, ese primer aspecto de FEM académica, intelectual, reflexiva, analítica, pues nos hace ver lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Sentar unas bases, digamos, para esta reflexión y socializar esa reflexión, pero primero en la academia, tan importante. Sí, primero en la academia, efectivamente, y en ese tono, ¿no?, de seriedad, de hablar de cosas, pues desde un punto de vista científico, digamos. Claro. Y a pesar de eso, el movimiento feminista en aquellos años era percibido como muy ofensivo para los hombres, ¿no? O sea, se interpretaba como un ataque contra los hombres. Sí, de ahí empezaron a surgir todos prejuicios y todas estas cuestiones de que ay, las feministas son feas, nadie las quiere, son lo peor. Entonces, eso también yo por eso considero que FEM buscaba como ese lado muy serio, ¿no? No hablar del enojo que sí había, obviamente, de algunas mujeres, no hablar a veces también desde ese coraje o desde esa pasión que estaba surgiendo, sino hablarlo desde una manera muy formal e irse acercando así a la sociedad desde esa mirada. Pero también esas mismas feministas pues van cambiando las cosas, se van abriendo muchos aspectos, los mismos gobiernos, las instituciones, van integrándose varias mujeres. O sea, el machismo hegemónico sí responde, digamos, de manera descalificatoria, de manera diciendo, yo recuerdo alguna frase lapidaria que decían, esas son las feministas que quieren las mujeres al poder y los hombres a barrer, ¿no? Como que no aterrizaban del todo cuál era este proceso de emancipación de personas del sexo femenino que querían convertirse en ciudadanos comunes y corrientes, con todos, ¿no?, los derechos. Y eso creo que ha ido avanzando poco a poco, pero siempre gracias a que se encontraron personas sensibles, hombres y mujeres, en distintos espacios de autoridad o institucionales, que fueron allanando esas dificultades, Elvira. Así es, y claro, FEM no se vendía en cualquier puesto de periódico, pero llegaba a los puntos claves. Y también, por ejemplo, en esta solidaridad de integración con los hombres, pues por ejemplo el periódico 1+1 de aquella época y regalaba a sus suscriptores, claro, y eso también era importante. Venía encartada. Exacto, en el periódico, entonces 1+1, eso también, exacto, permitía una circulación mayor, uno como insisto, no ponerle nombre a las cosas, a ver, ¿por qué me está tratando así? Ah, pues esto es un hostigamiento y yo puedo ya tener más elementos. Pero también eso limitaba a la revista. Había gente que escribía también y decía, pues que muy bonitos sus discursos, pero eso no me sirve para lo que necesito, para lo que siento, para lo que estoy viviendo. Aquí en la sierra de Querétaro, pues es difícil que cambien las cosas tal y como ustedes los plantean tan rápidamente. Sí, ¿no? Y claro, y también dentro de la misma revista, pues también había miradas diferentes. Ya sin Alaide Fopa, que desgraciadamente es secuestrada y desaparecida, sí, pues la revista intenta seguir avanzando, pero ya en el 86 van ellas a decidir, quienes estaban ya integrando la revista, desde Marta Lamas, Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, pues que sí, que ha cambiado el contexto, ha cambiado el país, han cambiado las mujeres mexicanas y FEM debe de cambiar. Entonces va a entrar Berta Iriart en 1987 y la revista va a tener ahora un tono totalmente periodístico. Ya le pusimos nombre a las cosas, pero ahora necesitamos llegarle a más mujeres, ¿no? Uh-huh. Que entiendan, que comprendan, que se integren a este tipo de situaciones y también nosotras mismas escucharlas, porque a veces parece que estamos en el cubículo reflexionando y de pronto nos salimos, ¿qué están diciendo las mujeres? Entonces, FEM intenta en ese aspecto también transformarse y hacer de la revista un eco, un testimonio de las mujeres. Entonces Berta Iriart, durante el año que está en la revista, pues empieza a integrar a jóvenes universitarias que tienen ganas de hacer periodismo y que les interesa. ¿Tú entraste en ese el feminismo? ¿O sí, antes? Entré en ese ya, en ese grupito que después nos pusieron las cuatro fantásticas a cuatro compañeras, porque pues nos comprometimos mucho, nos gustó ese tema, sentimos que sí podíamos nosotras colaborar con nuestros reportajes, con nuestras entrevistas, y durante precisamente ese año, pues nos decían las fantásticas porque había un evento y estábamos ahí ya reporteando cualquiera de nosotras y darle voz a las feministas, a las mujeres y en general a esta sociedad desde una mirada de hacernos visibles en los escenarios, ¿no? Porque todavía, pese a algunos avances, pues todavía había algunos problemas. Entonces FEM se hace muy accesible, se puede encontrar en algunas librerías, en algunos puestos de periódico. En Sambors en algún momento, sí, ¿verdad? Sí, eso era a veces pues una gran virtud. Por desgracia, Berta Iriar, aunque tenía esa sensibilidad y ese compromiso feminista y periodístico, pues el lado administrativo de FEM, que siempre fue la parte más terrible, la sí, que finalmente... El coco de las revistas independientes. Sí, alargó la agonía de la revista. Sí, entonces, bueno, entró otra persona que tenía también esta mirada feminista, tal vez una formación diferente a la de Berta, pero como un control y un aprendizaje mucho más en cuestiones administrativas, porque Esperanza Brito, que es la que va a entrar y va a seguir en la revista hasta el último número que se hizo impreso, Esperanza Brito pues va a intentar darle un equilibrio a la revista desde el lado administrativo, desde el lado de la publicidad, que era lo que siempre teníamos muchos problemas. No lo va a lograr al 100%, pero por lo menos va a intentar. Hizo que sobreviviera todavía varios años de manera escrita, ¿verdad? Hasta el 2005 fue la... Hasta el 2005 fue la revista impresa. Se intentó hacer digital, pero también ya estaba la revista en más que números rojos. Quienes escribíamos, pues escribíamos por absoluta solidaridad y porque por suerte teníamos otros trabajos y era así como el cariño, el amor hacia la revista mantenernos, pero también nos dábamos cuenta que ya ese periodismo, ese lado intelectual que tenía la revista, también ya se estaba perdiendo y la estábamos haciendo como una sección que teníamos muy famosa, que era la de Marcela Guijosa, que se llamaba Querido Diario. Pues de pronto ya lo estábamos haciendo lo que yo llamaba un periodismo intimista, ¿no? De hablar desde nosotras, porque pues ya no había otra posibilidad de reportear, de trabajar, de hacer entrevistas, y pues la revista fue un poquito ahí perdiendo ritmo, pero yo creo que FEM fue muy generosa y heredó más espacios, ¿no? Quienes estuvimos en la revista encontramos otros escenarios, contagiamos a mucha gente sobre este tema. Se hicieron otras publicaciones a partir, digo, gracias al ejemplo de FEM también, ¿no? Que todavía alguna que otra anda por ahí. Sí, y van surgiendo más y de pronto alguien, a mí hasta la fecha me da mucho gusto algún curso, alguna charla que voy a dar, siguen citando a FEM como parte representativa de su acercamiento al feminismo. Así es, y bueno, yo creo que pues en su primera etapa entró a un terreno muy virgen que no se había ocupado en ningún otro medio, abrir brecha, pero esto fue haciendo que surgieran otros espacios en otros, por ejemplo, en periódicos, aquí en Radio Educación. Surge una serie que era La Causa de las Mujeres, claro, que hacía nuestra compañera Sonia Riquer, que también precisamente le daba salida a mucha de la información que se difundía en FEM y posteriormente a otras feministas, ¿no?, que estaban en la academia, en organizaciones no gubernamentales que ya empezaban a surgir también, porque hay que decir que muchas de estas feministas que fundan FEM precisamente se van después a abrir brecha en otros lados, ¿no? A hacer organizaciones civiles en donde se abordaba el tema desde algún punto muy particular. Por ejemplo, la reproducción elegida, el aborto, las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, muchas organizaciones que yo creo que han incidido muy fuertemente en nuestro país, en el cambio, y en que este cambio no sea nada más cultural, no sea nada más de las ideas, sino que se aterrice en cambios, por ejemplo, de las leyes, ¿no? Oye, yo que estoy aquí con dos destacadas feministas, una radiofónica y otra de la academia y de la del periodismo, me gustaría preguntarles si han cambiado estos postulados, o sea, los postulados del feminismo con los que inició la revista FEM, por ejemplo, ¿se han transformado? ¿De qué manera son diferentes estas luchas, Elvira Hernández? No sé si tú también, que lo has vivido en tu propio devenir radiofónico, mi estimada Graciela, ¿se ha cambiado la situación de las mujeres? Las jóvenes ahora, que son veinteañeras, viven una realidad muy diferente a la que vivieron ustedes al inicio de sus carreras, por ejemplo. Pues desde mi mirada optimista yo podría decir que sí. O sea, de pronto ahora ver a más mujeres integrándose a las licenciaturas, sobre todo en comunicación se ha feminizado la carrera, en espacios periodísticos que de pronto haya una sección en donde escribas sobre temas feministas que ya no se cuestione tanto, pues también eso te da satisfacción. O de pronto encontrarlas en diferentes escenarios, como ahorita decíamos, en los deportes, en la política. Entonces de pronto vas viendo esos avances y dices, ¡ay, vamos muy bien! Pero de pronto también en esos mismos escenarios y contextos, digo, ahorita algo que ha sido una respuesta terrible del patriarcado, pues son los feminicidios, claro, que era algo que no vivíamos en ese tiempo de una manera tan terrible y tan grotesca como ahora la vivimos. Había violencia, se empezaba a denunciar en los 70, las feministas empiezan a hablar públicamente de lo que es la violencia, que no es un problema del interior de una familia, sino que es un problema social. Pero ahorita esa respuesta del patriarcado es terrible, es agresiva, es desgastante. Y ha sido algo con lo que todavía no hemos podido nosotras erradicar, a pesar de los cursos, de las pláticas, sigue habiendo ese tipo de cuestiones. Y también, pues de pronto la misma realidad, ¿no?, que nos hace ubicarnos en nuestro lugar, y de pronto pues sigues viendo a jóvenes, me acaba de pasar con una alumna excelente estudiante, muere su mamá y en su familia dicen, pues la que se tiene que quedar en la casa, pues tienes que ser tú. Ya no se truncan las carreras, se truncan las aspiraciones. Y entonces sigues viendo esa situación y bueno, igual, voy a Oaxaca a un congreso y de pronto las mujeres me dicen, está la situación terrible aquí, la mayoría de mujeres no sabe leer y escribir, uh-huh, siguen pidiendo permiso, hace poquito en un pueblo de Hidalgo, o sea, media hora de Pachuca, me dice una de las señoras, y es que no me va a creer, dice, pero todavía hace unos meses teníamos que saludar a los hombres con beso en la mano, y yo digo, y usted nos viene a hablar de esto, entonces ya no siento que estoy loca, que yo me rebele y diga, yo ya no voy a hacer eso. Entonces te das cuenta que todavía esos postulados de los primeros números de revista FEM parece que no se han superado, ¿no? Entonces, bueno, más que decir, ay, qué tristeza, yo creo que, bueno, hay que seguir insistiendo, porque sí se ha avanzado. Ver las cosas positivas, sí, pero también tener una mirada crítica de todo lo que falta por hacer, Graciela. Así es que es mucho, porque sí se ha avanzado mucho, pero a la vez es insuficiente. Es poco, si lo ves, el desarrollo desigual que tiene nuestro país. O sea, no es lo mismo si hablas desde la Ciudad de México, claro, o a lo mejor alguna otra ciudad de las más grandes de México, a si hablas de, no sé, de, por ejemplo, una comunidad indígena, una comunidad campesina, o dentro de la misma Ciudad de México, pues hay distintas colonias, distintos niveles soculturales. Con Iztapalapa, por ejemplo. O sea, exactamente. Entonces, aparentemente hemos avanzado mucho, pero ahí soterrado, escondido, está todavía pues el machismo, ¿no? Y es lo que estamos comentando ahorita de los feminicidios, de toda esta falta de que los hombres hayan digerido el cambio. Que no, o sea, nos sintamos tan agredidos. Pues, porque además es que eso es lo que ha pasado, que se ha trabajado con las mujeres. Cursos, libros, talleres, sí, sí, de todo. Y en los hombres no. Yo siempre decía desde hace muchos años, es que hace falta también trabajar con los hombres. Porque si los hombres no cambian al parejo que uno, van a estar ahí ocultos todos estos sentimientos que finalmente afloran en momentos de crisis, ¿no? Pero estas transformaciones y estos estudios sí los arrastró el feminismo, Elvira Hernández, ¿no? O sea, estas nuevas masculinidades que ahora están poniéndose bajo la lupa ahí en la transformación han sido gracias al trabajo que realizaron aquellas feministas y las de ahora también, por supuesto, ¿no? Sí, y en ese sentido la revista FEM se convirtió en un referente a nivel latinoamericano también, ¿no? Así es, y la misma revista desde su primer editorial dice, en esta revista lo mejor que podemos hacer es integrar a los hombres, ¿no? Que colaboren, que escriban con nosotras, y en la revista también se abrió mucho espacio a varios compañeros, a varios hombres, para que también integráramos. Sí, es, yo creo que es algo que nos ha costado dentro del feminismo, ¿no? Como que de pronto reconocer y aceptar que nuestros cursos, en nuestras pláticas, en nuestros escenarios, necesitamos que estén también los hombres, porque si no, no vamos a avanzar. Y ahorita también pues hemos visto, insisto, ¿no?, este tipo de reacciones a veces dentro del contexto de la violencia, pues que a veces es también bastante fuerte para un hombre de pronto ver a una mujer que está haciendo cosas diferentes. Oye, en las últimas marchas, ¿no?, feministas, yo platiqué con varios amigos que se quejaban amargamente de que querían digamos que ellos sumarse al contingente para hablar en favor de las mujeres desde su punto de vista, y que fueron rechazados incluso, y sí, también molestados, hay actitudes muy agresivas, ¿no? O sea, de enojo, ¿verdad? Porque de alguna manera esto, pues en una marcha es un poco difícil controlar este tipo de manifestaciones. Y por supuesto, una de las cosas que hace falta incorporar es en los contenidos de los medios, ¿no? Sobre todo de la televisión, pero también de la radio y de otros medios, el que no se siga apoyando este estereotipo de las mujeres, ¿no? Todavía, hasta la semana pasada veía yo algunos programas que yo decía, no puede ser, o sea, vuelven nuevamente a colocar a la mujer en la casa, en la de que tú lavas los trastes, en la que te sometes, en fin. Entonces, pues es muy importante también que como audiencias tengamos esta exigencia, eso, claro, esta exigencia hacia los medios de comunicación, pues justamente para que no sigan fomentando este tipo de actitudes. Y por eso las audiencias tenemos que crecer y darnos cuenta, empoderarnos en nuestros derechos. Tenemos derechos como audiencias también, eso habría que saberlo, y luego no lo aterrizamos, no lo aquilatamos lo suficiente. Tampoco es algo que se difunda mucho. Exactamente, ¿no? Pero si estuviéramos conscientes de nuestros derechos, podríamos exigirlos, ¿no? Y de eso se trata el Congreso que va a haber ahora en torno a las defensorías de las audiencias. Vienen defensores de 10 países, va a ser el 7, 8 y 9 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La entrada es totalmente gratuita, y si usted requiere más información, pues puede visitar las redes sociales del Fin Justifica los Medios. Justifica los Medios, pero también de la Organización de los Defensores de Audiencias o de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que está ahí enfrente de los viveros, muy cerca del metro. Saliendo del metro luego. Por supuesto, nosotros vamos a asistir para cubrirlo y presentarles después el reportaje, pero ustedes pueden ir y escuchar de viva voz a los defensores de varios medios de comunicación que van a estar ahí presentes. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues tenemos para usted Revista Mexicana de Comunicación, el tercer número que promueve la Casa Abierta al Tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Coajimalpa. Sociedad del Conocimiento es el título de esta. Yo creo que vale mucho la pena. Fíjate, la cibernética como ciencia de control, saberes indígenas, la fuerza de lo pequeño, propuestas hacia una agenda educativa, vale la pena. Está Cuarto Oscuro, que es espléndida, siempre es alucinante y emocionante. Y este libro, La Construcción del Estado Virtual, Tecnologías de Información y Cambio Institucional, y también una agenda de lo más lindo. No, sí está bonita, la agenda de UAM Radio, abierta al tiempo. Escucha lo que está sucediendo en UAM Radio en el 94.1 FM. Creo que hay algunos espacios que valen la pena y que siempre podrán ser perfectibles, pero nos envían unas libretitas muy coquetonas que vale la pena hacerse de una. Y que les agradecemos mucho. Y seguimos aquí en El Fin Justifica los Medios platicando con la doctora Elvira Hernández Carballido. Ella es académica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y además es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, la famosa AMIC, que bueno, ya también tiene todos los años del mundo, ¿no? Sí, ya también casi 40. Fíjate, también. Sí. Oye, ¿qué pasó entonces con la revista FEM? Se acabó en el 2005, digamos, la posibilidad de seguirla imprimiendo, de seguirla distribuyendo en los canales, digamos, convencionales, pero se intentó por la vía digital, algo que todavía en nuestro país pues no ha acabado de cuajar en múltiples plataformas, digamos, en muchos proyectos, Elvira. Así es, pues FEM ya con Esperanza Brito siguió adelante, hubo muchas estrategias, se vendió publicidad, a veces con errores garrafales, porque luego compraban publicidad con estereotipos bien sexistas y decían, bien, FEM, ¿cómo es posible? Pero entonces fue algo complicado, pero bueno, la revista seguía adelante, con muchas complicaciones. Entonces ya hubo un momento en que incluso en una entrevista a Esperanza Brito le dijeron, ¿qué le ha dejado la revista FEM? Y dice ella, pues un infarto. Porque pues sí, era una complicación difícil, ¿no? Tuvimos unas secretarias maravillosas, Rosy, que desgraciadamente ya murió hace algunos años, y Patti González, que bueno, hacían posible la revista, ¿no? Y cada mes nos pedían escribir, y las que seguimos ahí escribiendo, pues lo hacíamos con mucha alegría, pero sabíamos desde que la revista... sororidad, ¿sí? Sororidad, ¿verdad? Exacto, eso es... esa sororidad famosa. Yeah. Pero sabíamos que ya nos regresaban muchos ejemplares, en algunos escenarios, como Sambors, luego se asustaban porque veían la palabra aborto en el titular y decían, no queremos esas revistas aquí. Entonces, pues cada vez se cerraban más espacios y cada vez teníamos la bodega más llena de revistas que pues terminábamos regalando y seguía ocurriendo lo mismo. Entonces, bueno, empezó a surgir ya este contexto de lo digital. Muy pocas sabíamos sobre ese tema. Encontramos un diseñador muy solidario, al que incluso yo más o menos le di ahí unas ideas de cómo podíamos hacer la revista, pero pues también era mantener el espacio, sí, claro. Seguir colaborando. Y Esperanza Brito dijo, ¿saben qué? Yo creo que ya hasta aquí llega la revista. Y pues hicimos una reunión, se despidió la revista, pues con mucho orgullo, digo, con mucha tristeza y con la promesa de que íbamos a intentar regresar. Pero también hubo un problema ahí en FEM, que después algunas compañeras se enteraron, que en este espacio de Amazon se estaban vendiendo nuestros textos que nosotras escribíamos sin pagar. ¿Cómo que pagar? Sin autorización. Y... ¡ay, entonces sí, fue un problema pues muy terrible, porque fue enfrentar a Esperanza. Esperanza dijo que pues que no era gran dinero y que en una cena no los gastábamos, ¿no? Entonces también eso dividió en cierta parte a la revista. Sacamos un libro hace 2 años que se llama FEM Siempre Entre Nosotras, en donde las que escribimos en los últimos 20 años en FEM hacemos un testimonio de por qué escribimos en la revista y recuperamos algunos textos de la revista, y ahí principalmente Elsa Leber, que es la que descubrió estos textos que andaban circulando en la red, pues es la que va a enfrentar a Esperanza, y Esperanza pues lo va a negar, va a decir que no. Y ya ninguna nos vamos a atrever. Se fracturó, digamos, sí. Ahí esa confianza. Sí, exacto. Pero de todas maneras, bueno, seguimos escribiendo hasta que Esperanza dijo ya no se puede. El espacio digital tampoco lo estamos aprovechando. No hay quien se dedique a estarlo cuidando. Entonces, pues lo mejor es ya enterrar a FEM. Pero no quisimos muchas de nosotras, ¿no? Como por ahí decía, yo me sentía huérfana. Bueno, ¿y ahora dónde voy a escribir? Uh-huh. ¿Dónde va a estar mi escenario? Y entonces algunas de nosotras empezamos a abrir otros espacios. Principalmente para mí un espacio maravilloso que se abrió fue el que abrió Elsa Leber. Es un blog que se llama mujeresnet.info. Y entonces ella nos dijo, pues ahora podemos tener este espacio, yo lo voy a coordinar. Y bueno, acaba de cumplir 10 años precisamente Mujeresnet. Uh-huh. Y entonces quienes escribíamos en FEM, ahora ahí tenemos una columna. Y las nuevas generaciones pues ahora están ahí escribiendo, chicas que ahora pues ya están llegando con sus tesis de maestría, de doctorado, con estos temas, y que ahora están escribiendo. Entonces, en cierta manera, FEM sigue en estos escenarios, pues ahora, digo, no la está supliendo Mujeresnet, pero sí está tomando, yo digo, la estafeta. Evolucionó, como el fénix, que de la ceniza surge otra ave maravillosa. Y precisamente qué bueno que mencionas esto de las nuevas generaciones, porque yo te iba a preguntar si hay una nueva generación de feministas, porque, bueno, las feministas que fundaron FEM y que siguieron, pues han destacado mucho, algunas de ellas se han ido a ocupar algunos puestos políticos, otras han sido diputadas, han encabezado trabajos muy importantes desde organizaciones de la sociedad civil, pero ¿y las nuevas generaciones? Yo considero que sí están, que sí hemos podido pasarle estafetas. Esta primera generación con Alaida, Elena Urrutia, Marta Lamas, la misma Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, pues sí, entraron a otros escenarios y abrieron muchos más caminos. Después yo digo que llegó una segunda generación, que fue las que estuvimos con esta Berta Iriar, que también pues empezamos a tener estudios, a entrar a la academia y también pues a en cierta manera abrir espacios periodísticos, sobre todo, ya sea también a través de la doble jornada o de otros espacios que abrimos. Y yo considero doble que doble y viene... triple jornada. Sí, también hubo triple jornada. Y considero que está llegando una generación de jóvenes muy admirable. Tengo que citar a Aime Vega Montiel, que está Le mandamos moviéndose saludos. Por todos lados, y yo siempre cuando nos comenta, logré esto, o ya fui a tal evento, siempre le digo, de verdad, Jaime, yo te agradezco tu necedad, porque realmente eso se ha heredado y eso me parece muy bien. Y junto con Jaime, pues otras jóvenes, Raquel Ramírez Salgado, por ejemplo, que está terminando su doctorado en la UNAM, también tiene unas colaboraciones constantes sobre este tema, más críticas, a veces también más aguerridas, porque a veces siento que salen más y actúan más que a lo mejor que lo que hicimos, ¿no?, las de mi generación y yo, que todavía sí queríamos el feminismo, pero al mismo tiempo queríamos algunos escenarios tradicionales y a lo mejor nos casamos, tuvimos hijos y esas cosas a lo mejor nos contuvieron un poquito. Y ahorita ellas yo las veo maravillosas, independientes, incontenibles, solteras. Sí. También Laila Sánchez Curi. Laila, que también hizo su tesis Rosalinda doctorado. Sandoval. Sí, entonces yo considero que hemos pasado una estafeta. Noemí Luna, que también hizo una revista muy bonita. Josefina Hernández Josefina, Telles, que pues es de también mi generación. Les mandamos saludos a todos. Entonces de pronto vas viendo que sí hay una herencia, que sí hay una respuesta y que sobre todo hay un actuar. Que también, por ejemplo, en estos años en cuestiones de la violencia, nosotras mismas nos hemos sorprendido cuando de pronto organizan marchas, no pertenecen a ningún grupo en particular, son de verdad las chavas que están tomando la palabra y que están diciendo esto es lo que queremos. Entonces sí, sí ha habido nuevas generaciones y como les comentaba, a veces a mí lo que me conmueve mucho es que se acercan y me dicen, por ahí encontré un número de FEM, o sé que FEM está en la biblioteca, o quienes pudimos todavía hacer nuestras últimas colecciones completas de FEM, pues compartirlas, ¿no? Entonces, ahora que hicimos este ¿tienes libro... ¿Tienes tu colección completa de FEM? Ay, sí, gracias a Lupita López, qué que también es sí. una mujer luchadora increíble, Guadalupe López. Logró ella hacer paquetes antes de que la revista cerrara y estarlos distribuyendo. Y bueno, qué yo bien. Pude encontrar desde el número uno hasta el último. Y ahorita lo que queremos en Hidalgo es mejor esa colección, compartirla en el archivo de la universidad y digitalizarla, porque... Claro. Hay veces en que pues presto mis revistas, pero siempre es complicado. Los libros tienen ¿no? ese orgullo que cuando los prestan jamás regresan, ¿eh? Sí, entonces este libro que hicimos de FEM siempre entre nosotras también nos motivó a las que escribimos. Pero ese sí ahí. Se encuentra, digamos. Sí, lo editó Documentación y Estudios de la Mujer de Mac. Entonces ahí viene esta historia. Y bueno, por ejemplo, Rodmi Enciso, que también fue una colaboradora increíble de FEM, era lo que nos decía, tenemos que recuperar todas esas revistas de FEM, escanearlas y subirlas a la red, porque materiales sin valor. Claro, por supuesto. Muchas llamadas telefónicas. Así es, tenemos varias llamadas. Rogelio Flores ya se lleva su revista de comunicación. Saludos a las personas que conducen el programa. Muchas gracias. Gracias. Saludo de vuelta. Norma Lucero Ramírez es empleada de Venustiano Carranza, tiene su libreta, dice, el programa es interesante. Lástima que el periodismo sea tan aporreado. Juan Carlos Sánchez es periodista y ya se lleva su revista Cuarto Oscuro y nos felicita. Muchas gracias. Jesús Ortega dice, el discurso feminista parece diluido en el de los derechos humanos y políticamente correcto. Sin embargo, nunca como ahora, la presencia de feminicidios o explotación de las mujeres está más que presente. ¿Qué falló en el discurso feminista radical?, se pregunta. Pues sí, pues efectivamente la palabra radical yo creo que ahí nos marca una pauta, a veces también del mismo enojo y de la misma manera en que reacciona este sistema patriarcal, ¿no? Cierto. Ramiro Robles es músico de Nezahualcóyotl, dice, los periodistas son muy valientes, pero hay muchas personas que no denuncian. Las estadísticas de crímenes que revelan los medios están fuera de la realidad. Dice Rosa María Hernández de Tlalnepantla, tiene su agenda, dice, felicitaciones, ya que me encanta el programa. Graciela es muy brillante, me encanta todo muchas lo que gracias. Hace, lo que pasó en Narvarte es un crimen, dice, saludos a Janet, la chica de los teléfonos, estamos de acuerdo con sus opiniones. Gabriela Flores Hernández de Coyoacán dice, yo tuve algunos de los primeros números de FEM, también fui alumna de Alaide Fopa. Escucho mucho Radio Educación y es mi estación favorita. Muchísimas gracias. Elisa Castro Guzmán es terapeuta del masaje en Álvaro Obregón. Un gran saludo a todo el equipo. Es muy interesante los temas que abordan y el de hoy es muy nostálgico. Desafortunadamente sigue muy arraigado el machismo en México. Felicitaciones al programa, Graciela, a un servidor y a todo el equipo de producción que hacen esto posible. Gracias a ti, Elsa. Elisa Anaya Solís nos saluda a todos y se lleva su revista de comunicación. José Luis Marrija es profesor de Tlalpan. Naucalpan dice, tiene mucho que ver el partido en el poder, tiene mucho que ver el PRI. ¿Por qué Cuauhtémoc tenía una red de trata de mujeres y no tuvo ningún castigo? Se refiere, supongo, a Cuauhtémoc Gutiérrez, este dirigente del PRI. Que paren a los priistas de tirar basura en la delegación Tlalpan, se necesitan lideresas, dice. Perla Marina Castillo, saludos a todos, y dice que saluda también a la doctora Elvira Hernández y que si hay algún curso para poder asistir. Pues los vamos a mantener informados a través de nuestro Facebook y de este programa. Agradecemos mucho a la doctora Elvira Hernández Carballido su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Elvira. Gracias, gracias. Siempre un placer, es un gusto. Siempre platicar contigo, de verdad. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Quiero decirles que estuvimos con usted trabajando con mucho ahínco. Luis Oropés en los controles técnicos, en el servicio social, una playa de ahora, Alejandra Montes de Oca, Yael Zárate, Lorena Pérez y Diana Nájera, en los reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, la conducción de Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima semana. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.